capítulo 2 del libro de los Efesios, versículo 19. A ver si me agarra la caña esta vez y se lo memoriza, que este es más cortico. Efesios 2, 19. ¿Dice amén, hermano? Amén. Bueno. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Oremos. Padre, bendito eres tú por la palabra, Señor, que has dejado. Esta tarde ya queremos pedirte que bendigas, por favor, nuestras vidas con la preciosa palabra tuya. Que podamos hoy, Señor, asimilarla, entenderla, beber de ella, Padre. Que el entendimiento sea abierto y el convencimiento de tu Espíritu Santo, Padre, venga a nuestras vidas, Señor, hoy. En el nombre de Jesús. Bendice, por favor, a los hermanos hoy y bendice mi vida. Y que el Espíritu de Dios precioso esté manifestándose en nosotros. Oh Dios, mientras predicamos tu palabra, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, dígale a la persona que tiene al lado, esta es mi iglesia. Bien. Usted es mi hermano. Pero mírenlo, díganlo, usted es mi hermano. Y él es mi pastor. Yo. Y ahora dígale al hermano, hermano, y si no te congregas, te segregas. ¿Viste? Ahora siéntese, por favor, y agarre la silla. Agarre la silla, agarre la silla, y diga después de mí, aquí estoy y aquí me quedo. Eso, agárrese. Aquí estoy y aquí me quedo, ¿no? Vamos a hablar bajo el título Responsabilidad Económica. Hemos estado hablando de esto hace ya 2 semanas con esta. O sea que esta es la parte 2 del mensaje. Y hemos dicho que así como tenemos una familia, todos los que estamos aquí, y tenemos responsabilidad con esa familia, todos los que estamos aquí, porque todos tenemos responsabilidad. ¿Cierto que sí, hermano? Con nuestras familias. También aquí en la iglesia tenemos responsabilidades. Y una de ellas es nuestra responsabilidad económica. La semana pasada empezamos hablando sobre este tema y escudriñamos en el ministerio de Cristo sobre esto. Y descubrimos que el ministerio de Jesús, entre otras cosas, se sostuvo de lo que la gente daba, de lo que la gente ponía para que el ministerio pudiera hacerse. Y luego vimos también que, aunque probablemente era mucho el dinero que se manejaba, eso no era una excusa para que los apóstoles o Jesús hubieran vivido enriquecidos. Amén, hermanos. Eso quedó claro, ¿cierto? Hoy vamos a escudriñar en la iglesia. Porque la iglesia nació en el Pentecostés, por si no sabía, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, nació en el Pentecostés, allí ese día nació. Pero también hubo mover de plata allí, de dinero, de recursos económicos. Y vamos a descubrir en el libro de Hechos, por eso ubíquese allí, vamos a estudiar 6 pasajes del libro de Hechos, 5, del libro de Hechos. A ver qué nos dice sobre esta cuestión de la responsabilidad económica del creyente con la obra de Dios. Que nos habla de dinero este texto bíblico. ¿Ok, hermano? Amén. Entonces, por ejemplo, usted comienza mirando un texto como Hechos 2:41. Y luego leeremos el 44 y el 45. Y Hechos 2:41 nos da un detalle de la iglesia que uniéndolo con otro... Bueno, tenemos un dato interesante sobre la economía de la iglesia que nacía. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron ese día como 3,000, ¿qué, hermano? Personas. personas, más o menos 3,000 personas se unieron ese día. Le dije que la iglesia nació en el Pentecostés. Amén. Entonces ahí el apóstol Pedro predicó un poderoso mensaje. 3,000 personas se convirtieron, aproximadamente. Sigue usted leyendo. Hechos, capítulo 2, verso ahora 44 al 45. Alguien que se ponga en pie y me lo lea, por favor. Hechos 2, 44 al 45. Alguien valiente que diga, yo lo leo. Hechos 2, 44 al 45. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se animó? Gracias. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso. ¿Ya? 44, 45. Muy bien, gracias. Fíjese, hermano, lo que dice ese texto. Que de esas 3,000 personas aproximadas que se habían reunido, que se habían congregado, que se habían convertido, dice que, si no todos, vamos a decir que la gran mayoría de ellos, ¿qué hacían? Cogían sus terrenos, sus fincas, sus burros, sus ovejas, no sé, lo que tuvieran, y iban y lo vendían, y todo el dinero lo traían, más adelante vamos a leerlo, a la iglesia y lo ponían a los pies de los discípulos, los apóstoles. ¿Y qué hacían ellos? Ellos tomaban ese dinero y lo administraban, hermano, lo administraban. De tal modo que se procuraba que nadie en la iglesia tuviera necesidad de comida, de vestido, de estadía, de nada de ese tipo de cosas. Ahora, ese texto a mí me gusta para lo que estamos hablando, porque nos está hablando de la generosidad que debe caracterizar al cristiano, del desprendimiento que tiene un cristiano, que un creyente no retiene, sino que un creyente antes que da, ¿verdad? Existe la discusión hoy día, dicen algunos, bueno, ¿y será que los cristianos tienen que diezmar o no? Entonces uno es muy espiritual, así muy cuadrado, dicen, no, porque eso era del Antiguo Testamento, y como ahora estamos en el Nuevo Testamento, entonces los cristianos no tenemos que diezmar. A mí me late que son haces de corazones mezquinos, que no quieren dar, ¿cierto? Porque si nos ponemos a ver, y entonces si nos ponemos a analizar la cuestión, nos damos cuenta que esta gente, usted le hablaba de diezmo, y decían, diezmo es para los tacaños. Porque nosotros los cristianos somos generosos y vamos a dar todo lo que podamos dar, de tal forma que estas personas vendían sus casas, vendían todo, y lo llevaban allá, a la iglesia, a los pies de los discípulos. Este es un primer texto que nos deja ese primer detalle. Los cristianos son generosos, los cristianos son dadivosos, los cristianos son desprendidos, los cristianos hallan gozo, alegría y felicidad en dar, en entregar. Entonces, si usted es cristiano, usted debería ser así. El problema es que si no es así, bueno, hay que examinarse a ver si usted de verdad es cristiano o no es cristiano, o a ver qué es lo que le está pasando, ¿no? Que vamos a ver más adelante qué es lo que le pasa. Luego otro texto está Hechos capítulo 3, versículo 6, por favor. Entonces búsquelo ahí, Hechos capítulo 3, el verso 6, y otra persona así muy valiente que me ayude a leerlo. Hechos capítulo 3, versículo 6. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién va a orar? Digo, ¿quién va a leer? Léalo, hermana, por favor. Un día eso de las 3 de la tarde, ahí dice, versículo 1, la hora novena, era más o menos las 3 de la tarde, un día eso de las 3 de la tarde, iba el apóstol Pedro y el apóstol Juan al templo a orar. Ya qué bueno, ¿no? Iban a orar. A las 3 de la tarde había oración en el templo, entonces dirigieron al templo a orar. Y había un paralítico, un tullido que llevaban allá todos los días, y lo ponían en una puerta del templo que se llamaba la Puerta de la Hermosa. Iban y le ponían allá el paralítico, lo ponían ahí. Y el paralítico vivía de pedir limosna. ¿Ven? No se pregunte cuántas veces Jesús pasó por ahí y lo vio, ¿verdad? Pero él siguió enfermo. ¿Sí? ¿Cuántas veces los mismos apóstoles pasaron por ahí y lo ven? Bueno, pero ese era su día. Cuando se acercaron Pedro y Juan que iban a orar, dijeron, a ver, ayúdenme una monedita por el amor de Dios, si no se muere nada, se lleva. Una monedita por el amor de Dios, no se muere nada, se lleva. Y yo me imagino que Pedro y Juan se codearon, dijeron, démosle algo, a ver, déle usted. Yo estoy pelado, hermano, tengo un peso. Entonces déle usted, no, yo estoy en las mismas, hermano. Y entonces Pedro lo miró y le dice estas palabras, le dice, no tengo plata ni oro. En palabras de hoy, estamos vaciados, estamos pelados, no tenemos ni un solo peso. Pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este cojo, hermano, empezó a brincar por todo el templo. Gloria a Dios. Pero el punto ahí es ese, ¿no? No tengo oro ni plata. Ahora, póngase a pensar lo siguiente. ¿Tenía plata la iglesia primitiva? Vaya, si tenían plata. Hagamos un promedio. Supongamos que aquí somos 200 y tantos. Solo Dios sabe cuántos somos. Siempre digo eso, ¿no? Pero supongamos que un día el Espíritu Santo se moviera de tal forma que todos dijéramos, vamos a vender todos, estamos aquí, vamos a vender las casas, los carros, las motos, vamos a vender todo y vamos a traer todo aquí. ¿Cuánta plata cree usted que sería eso? ¿Qué dice usted, hermana? Pero millones de millones serían eso. Porque aunque aquí hay gente millonaria y súper rica, tampoco están en la pauperrimidad, hermano, sino que están, bueno, tienen sus casas, sus carros, algunos, o sea, tenían mucha plata. Y esto que solo somos 200 y tantos. Ahora figúrese 3.000. ¿Cuánta plata había? Muchísimo dinero había allí. Pero aún así, note que tenemos unos apóstoles sin plata. ¿Qué dice eso? Que no estaban pescando el río revuelto. Que no estaban usando la plata que la gente iba y traía a la venta de sus casas, sus fincas, sus terrenos, para su usufructo personal, para hacerse millonarios ellos, para llenar de plata, para decir, no, pues, como nos está yendo bien ahora, ¿verdad? Como nos está yendo bien, pues, hermanos, pues, comprémonos un buen carro, un buen barco, una buena lancha. Porque nosotros somos la imagen de la iglesia y no podemos andar en burro. ¿Eh? Ellos no dijeron, Señor, esto para ti, esto para nosotros. Esto para ti, este millón para ti, estos 2 millones para mí. Estos 3 millones para ti, estos 5 millones para mí. No, no dijeron eso. Sino que lo nota usted en ese texto, que son personas que siguieron siendo sencillas, humildes, que se dedicaron a la misión que se les había dado, que era predicar el evangelio, no andar enriqueciéndose ni nada de esas cosas. Ese es un detalle importante. Y que hay que decirse en épocas como esta y en tiempos como estos, hermano, hay que decirse. ¿Ya? Porque hoy, que lastimosamente todo el mundo ve la iglesia como un negocio, ¿cierto? Y todo el mundo anda pendiente diciendo, mire lo que se compró, mire lo que pasó. Todo eso, bueno, a veces con razón lo dice la gente. A veces con razón lo dicen. Pero estamos claros, muy claros ahí que ellos no tenían plata. No tengo ni oro ni plata. Bueno, ese es el segundo texto. ¿Está entendiendo? Tercer texto. Hechos capítulo 4. Alguien bien valiente que lo lea. Hechos capítulo 4. Ahora vamos a leer el verso 4. Y luego el verso 34 al 37. Pero alguien que me lea el verso 4, así, sin miedo, párese a ver. Su merced va a leer muy bien, hermana, la felicito. Hechos 4, 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Bueno, tome así. Ahora nos cuenta, ¿cuántos hombres, solo hombres, habían en la iglesia? 5.000. Y pues si es como en esta época, hermano, que hay más mujeres que hombres en la iglesia, y que las que hacen casi todo son las mujeres, y que las que más se mueven son las mujeres, pues si eran 5.000 hombres, imagínense cuántas mujeres eran. O sea que la iglesia, de unos 3.000 el primer día de su fundación, pasó a ser miles, hermanos, siendo conservadores, digamos, 10.000 personas. Y para nadie es un secreto que entre más gente hay, más plata hay en la iglesia también. O sea que las entradas de la iglesia, ¿qué? Aumentaban, aumentaban y aumentaban. Había plata ya. Y usted dirá, bueno, ¿y usted cómo sabe que la gente siguió dando plata? Porque ahí también lo dice. Ahora lea a alguien del verso 34 al 37, por favor. Alguien, no me agache la cabeza. A ver, alguien que la levante y lo lea. Pero ¿qué pasa? Así como gritan en la casa. A ver, venga. Gracias, hermana. Así que no habían entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, heredado, casas, las vendían y traían el precio de los vendidos. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que ha traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenían una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso es. ¿Ve? La gente seguía llevando, porque ese es el sello del cristiano, o uno de los sellos. Es generoso, es dadivoso. Y ya no solo eran 3.000, ahora eran, siendo conservadores, unas 10.000 personas en esa situación de llevar dinero. Dice que lo ponían, ¿ves? Lo que decía cuando estudiamos en el capítulo 2, lo ponían a los pies. Eso quiere decir que se lo daban a los apóstoles para que ellos lo administraran. La gente confiaba en ellos. O sea, mira, aquí te voy a entregar, supongamos, al tiempo de una casa, te voy a entregar 60 millones. Pastor, tómalo, administralos. Mira a ver quién necesita, mira a ver qué podemos hacer con esos 60 millones. Tómalos. Una tremenda muestra de confianza, ¿cierto? Porque es lo que hace la persona cuando trae el dinero a la iglesia. Es confiar en la persona que está ahí. Y la persona que está ahí administrando no debe defraudar a la iglesia ni a la congregación, robándose la plata o llenándose de lujos o usando la plata que se le trae para cosas que no son y que no se deben. Eso sería defraudar a la persona, pero es una muestra de confianza. Y llevaban, traían toda esa cantidad de dinero, hermano, la traían ahí. Ahora, nos da el nombre de una persona que lo hizo, ¿sí? El nombre de una persona, ¿y que se llama quién? José. José era un judío, levita. Levita quiere decir de la tribu de Leví. No era que levitara así, no. Sino que era de la tribu de Leví. Y había nacido en Chipre, la isla que queda allá en el Mediterráneo, que todavía existe, aún se llama así, Chipre. Y dice que el hombre se llamaba José, así le pusieron el papá y la mamá, pero los apóstoles le cambiaron el nombre. Y le dijeron que le pusieron Bernabé, que quiere decir el hijo de consolación. Porque parece ser entonces que Bernabé era uno de esos creyentes que le gustaba animar, que le gustaba consolar, que le gustaba estar ahí con los hermanos apoyándolo, respaldándolo. Y un día los apóstoles dijeron, mira ese ministerio que tienes, ya no te llamas más José, ahora te llamas Bernabé, porque eres un hijo de la consolación. Y esa es una característica de Bernabé, pero había otra característica de Bernabé. Y es que dice que tenía una heredad, y fue, hermano, y la puso de nuevo, ¿qué? La vendió y la puso a los pies de los apóstoles. Miren, apóstoles, ahí está el dinero, úsenlo para las cosas que se necesiten aquí en la obra del Señor. ¿Ah? Qué lindo eso, ¿verdad? Entonces, mire, tenemos en el capítulo 2 la muestra de que los creyentes son gente dadivosa, desprendida y generosa. En el capítulo 3 tenemos la muestra que aunque hubo mucha plata, ninguno de los apóstoles se hizo rico con ese dinero. ¿Sí? Mostrándonos así que ese dinero no es para el pastor, no es para el apóstol, ese dinero es para las cosas de la iglesia, para las cosas de la obra de Dios, y en eso debe usarse. Y este capítulo nos habla de la confianza que es mutua que hay, ¿verdad?, entre quien da y quien administra ese dinero. Y de nuevo nos vuelve a hablar de la generosidad que corresponde a un cristiano. Ahora la pregunta es, ¿usted es así de generoso? Me pregunto a mí mismo, ¿tú eres así de generoso? Pero yo ya me pregunté a mí mismo, ahora pregúntese usted mismo, ¿es usted así de generoso? Ya vamos. Este es el tercer texto que hemos leído. Ahora, el cuarto texto está ahí al ladito. Hechos 5.1, está ahí al ladito. Un 1 al 11. Ese texto nos va a hablar de Zafira y Ananías, o Ananías y Zafira, como lo prefiera si usted es machista. Ellos nos muestra la historia contraria a Bernabé. O sea, Bernabé es como el ejemplo del cristiano generoso, desprendido, dadivoso. Ha quedado ahí en la Biblia para siempre, la posteridad, como ese ejemplo de persona dadivosa. Pero aquí tenemos lo contrario. Y aquí tenemos en esta pareja el ejemplo de personas con fuertes problemas de idolatría por el dinero. Porque parece ser, así cosas así, ¿no? Uno se imagina que un día Ananías llamó a Zafira y le dijo: venga, Zafira, vamos a vender esta casa. Y vamos a llevarle la plata allá a los apóstoles. Pero tampoco, algo así tuvo que haber pasado así entre ellos, ¿no? Pero tampoco vamos a ser bobos, porque es que le llevamos allá, esta casa vale 60 millones. Le llevamos 30, pero les decimos que eso nos costó la casa, que nos costó 30, y nos quejamos nosotros con 30. Entonces tal vez algo así pasó. Un día fueron a la iglesia y dijeron: hermanos, mi esposa y yo hemos decidido que venderemos la heredad que tenemos y traeremos todo lo que nos den por ella aquí a la iglesia. ¿Cuándo dan un aplauso al Señor? ¡Amén! Muy bien. Algo así pasó. O cuando fueron a llevar la plata, le dice el apóstol: ¿y cuánto te costó, cuánto te dieron por la casa? Y él dijo: 30 millones. Bien, pasó el tiempo. Y un día llegó Ananías contento al culto con su Biblia, ¿verdad? Su pandereta, toda la cosa, y equipado para el culto llegó. Y el apóstol ni lo dejó llegar. Seguramente lo llamó a un lado y le dijo: venga, que tengo que decirle una cosa a usted. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué engañas? ¿Por qué te dejas llenar del diablo? ¿Ah? ¿Por qué haces eso, Ananías? ¿Por qué te pones a decir que la casa costó 30 cuando en realidad costó otro dinero? ¿Por qué haces eso, Ananías? Le han mentido al Espíritu Santo. Ahí dice la historia, ¿verdad? Y cuando terminó de hablar el apóstol Pedro, ¿qué cree? ¿El Ananías cayó qué? Le escurrió ahí, se pichó todo ahí, y cayó ahí. ¡Muerto! ¡Muerto! Y uno diría: ¿por eso? ¿Por plata? Pero qué interesado es Dios. Porque es que yo he leído la historia de la Biblia de las personas que fueron castigadas con la muerte, con algún pecado. Bueno, ¿no le parece que son pecados de los que uno llamaría graves, no? Por ejemplo, esos que se rebelaron allá contra Moisés, que se abrió la tierra y se los tragó de una vez. Por rebelarse, por rebeldes. Los que quemaron el incienso. Los que quemaron el incienso, que fueron a llevar el incienso como no debían, y se supone que fue por eso, ¿no? Y allá salió fuego a la presencia y Dios los quemó todos. Quedaron así como chorizo de pan, de arepería. Sí, ya así, chamuscados. El hijo de David, que murió como disciplina de Dios, castigo de Dios por el adulterio de él. Muchas cosas graves. Pero cualquiera diría: ¿por eso? ¿Por decir que la casa les costó menos? Mintieron al Espíritu Santo. Al fin y al cabo, el fondo del problema era dinero. Esta gente tenía problemas con el dinero en su corazón. Problemas de idolatría con el dinero. Pero la esposa no se enteró, hermana, imagínese. Y a las 3 horas llegó a la iglesia. Con su falda larga, seguro, su pelo largo y la lengua larga. No, largo, sí, no. Llegó así, larga toda. Con su pantera y su Biblia bajo el brazo también. No había, ¿cierto? No habían Biblias todavía. ¿O sí? ¿Será? No sabemos. Bueno, no había. Estoy recreando la historia. ¿Usted sabe qué? Y llegó a las 3 horas, dice ella. Llegó toda la cabronda. Y el apóstol le da la oportunidad de que se arrepiente y que confiese, y le dice: Zafira, ¿en cuánto vendieron la casa? ¿En 30 millones? Y su amigo dice, sí. Fíjate. Sí, 30 millones. Están mintiéndole al Espíritu Santo, están mintiéndole a Dios. Y mira, por ahí van entrando los que fueron a enterrar a tu esposo y ahora te van a enterrar a ti, cayó muerta también. Por plata. Mintieron al Espíritu Santo, claro, pero en el fondo el problema fue plata. Y esta gente representa a todos los que hoy día siguen teniendo problemas con el dinero, porque siempre en la iglesia han existido los Bernabé, los generosos, los dadivosos, los que dan, los que ofrendan, siempre aquí hay, gracias a Dios, pues no hasta el extremo de Bernabé, desafortunadamente, pero aquí hay gente que uno sabe que cuenta con ese dinero cada mes, por años lo han hecho así, por años enteros, cada mes uno... Pero también están los Ananías y los Zafira, que representan a los que tienen problemas de idolatría con el dinero. Por ejemplo, los Ananías y los Zafira de hoy son los que no dan nada. Usted puede creer que hay gente perteneciente a Dios que no da nada, nada, nada, nada, nada. ¿Usted puede creer eso? Pero hay, fíjate, hay gente que no da absolutamente nada, hermano. Bueno, deberían considerar lo que le pasó a Ananías y Zafira, que tenían problemas con el dinero. Pero hay otros que aunque dan, no dan proporcional. No dan lo que deberían dar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en la 1 Corintios capítulo 16? Y luego en la 2 Corintios capítulo 8 y 9 lo asiste y le dice, mira, no es que te quedes sin nada aportable, dice, pero da de acuerdo a lo que ganas, da proporcionalmente, da, le dice el apóstol Pablo, pero da, oye. El apóstol Pablo era costeño, ¿verdad? No, ahí se me salió lo... Da algo, porque uno debe dar proporcional a lo que gana, pero debe dar. Yo a veces pienso, hay gente que moriría si sacaran de circulación las monedas y los billetes de 1000. Morirían en la iglesia. Porque eso es, no, sí, ellos sí dan. Pero por ahí cada domingo que viene echan 2000 pesitos. Y ni decir que son como la viuda pobre que echó todo lo que tenía. No, ellos tienen más. Echan ahí 1000 pesitos al otro domingo que viene. Y al otro día, el día que están muy, muy generosos, muy ministrados del Espíritu Santo, muy tocados del Espíritu Santo, dan 3000 pesitos. Esos son los Ananías y Zafiras de hoy día. Tienen problemas. ¿Por qué una persona haría eso? Detener y no dar para la obra de Dios. Si puede reconocer que la obra de Dios es una buena labor, ¿por qué no? ¿Por qué? Que había, que puede y no lo hace. Problema de idolatría con el dinero. Ama el dinero. Pero también representa a aquellos, los Ananías y Zafiras modernos, representa a aquellos que prometen y no cumplen. ¿Le ha pasado que usted dice, Señor, hablando en serio tú y yo, si tú me das ese trabajo, que te estoy... si me ascienden, Señor, si me suben el sueldo, yo te prometo. Mira, es que ponle la firma, Señor, que yo te voy a dar siempre lo que tú, lo que es tuyo. Y les resulta la cosa. El Señor los bendice. Y el primer mes, lleno de emoción, dicen, sí, aquí está, yo te lo prometí, aquí está. Al segundo mes, como ya tienen trabajo, las empiezan a endeudar más, llega la señora de las revistas y todo eso, ¿sí? Entonces le dicen, Señor, este mes me toca menos porque pues me compré esto y ahora tengo que pagar esto y pues entonces, toma esto y esto para la señora de la revista. Y luego al segundo mes, más bajito, y al tercer mes más, ¿sí? Y luego no vuelve a dar nada. Son los Zafiras, las Zafiras y los Ananías de hoy día. Usted hace una promesa de fe y le dice: Dios, yo no tengo la plata, pero si tú me la das, yo la doy. Yo voy a dar 500, Señor. Si tú me das 500, yo doy 500, Señor. Con la firma, conmigo es así. Tú sabes cómo soy yo de serio. Y el Señor se los da. Se los encuentra. Le llega una plata que usted no esperaba. Le resulta algo por ahí, no sé, bueno, algo. Y usted dice: ve lo que le pedí al Señor para dar. Y usted tiene ahí la plata y dice: ¿500? Esto me lo gastaba yo en el mundo en una noche de parranda, pero dártelos a ti. ¡No! Esto me lo gasté por allá cucurufiando, pero dártelos a ti. ¡No! Esto me lo gasté por allá estafando a otros, pero qué pena, Señor, pero te doy 100. Y me pagas intereses, pues. Esos son Ananías, Zafiras de hoy día. Sí existen. Los Ananías y los Zafiras de hoy día son aquellos que dan, pero dan por interés. Dan por interés. Y aquí quiero decirle que la Biblia en realidad dice que Dios respalda y bendice a la gente que es generosa. La Biblia en realidad lo enseña. No es mentira, es verdad. No porque los falsos transgiversen eso y lo lleven a un extremo y solo quieran hablar de eso, quieren decir que otra es mentira. No, es verdad. Está en la Biblia. Dios bendice a la gente generosa. Ya. Póngale eso a la firma. Dios respalda su economía si usted hace eso. ¿Ok? Pero hay gente que solo da por eso. Eso es un error. Solo da. Bueno, tú me dices hay que al 100 por 1, mejor que DMG, mejor que una pirámide. Tú dices ahí que al 100 por 1, a ver, yo veré. Yo voy a dar 1000, pero yo espero mis 10,000. Y si no, olvídate, ¿oíste? Y así tiene la actitud la gente. Porque como se la pasan oyendo a los falsos, a los mentirosos, entonces tienen eso, eso en el corazón. Esa es la manera como los falsos le sacan la plática a la gente que no quiere dar. Porque es así. No solo en esa iglesia, sino en muchas iglesias. ¿Dónde iglesia en el mundo? Ahí están los Bernabé y están los Zafiras y los Ananías. Pero la mayoría son Zafiras y Ananías. Entonces el falso apóstol, el falso profeta dice: ¿cómo le saco la plata a esta gente? Porque lo que aquí necesito es plata. Necesito es plata. Un día yo vi un pastor, de un pastor, que se paró así entre los líderes y los empezó a regañar y decirle: ¡vean que la iglesia no crece! ¡Necesitamos que la iglesia crezca! ¡Dejen de andar perdiendo el tiempo! ¡Esta iglesia necesita plata! ¡Vayan y consigan la gente para que la gente no tenga la plata! ¿Qué? ¿Se imagina eso? ¿Ah? ¿Se va? ¿Son los que más le quedan? Porque entonces los falsos dicen: ¿cómo le sacamos la plata a la gente? Como la gente es cují, dicen en la costa. Entonces, tenemos que idear alguna manera de sacarle la plata a la gente. ¡Ah, ya sé! Llenémoslos de mentiras. Digámosles que si dan plata, el esposo sale de la cárcel. Que si dan plata, el hijo sale de la droga. Digámosles que si dan plata, pues, se van a sanar. Y vea si funciona la estrategia o no. Que los falsos y las iglesias falsas son las que más plata tienen. Y ahí está un tíndele, y tíndele, y tíndele. Apelan a la codicia en el corazón. Ahí. Otros dan, los otros Ananías y Zafiras son los que dan por obligación. Bueno, en fin, ahí está. Pero ahora pregunta: ¿qué es? ¿Ananías o Zafiras? Diga, ninguno de los dos. Bernabé soy, o al menos seré a partir de hoy. Luego fíjese, esta gente cayó muerta por un problema de idolatría con el dinero. ¿Por qué no pensar, hermano, que esa platica que le robaron, se la robaron porque usted se la robó primero a Dios? ¿Por qué no pensar? Si imagina, esto los castigaron fue con la muerte. Que usted reciba disciplina de parte de Dios en esa área, por eso. Yo siempre he dicho, la plata que uno le roba a Dios, el diablo luego viene y se la roba a uno. ¿Pero por qué me robaron? ¿Por qué me robaron? Ananías, Zafira, ¿por qué te robaron? ¿Esa plata que se le embolató? ¿Vas a le embolató? ¿Por qué era que se le embolata? Piénselo, ¿por qué era que se le embolata? ¿No será tal vez una disciplina de Dios? Si usted me roba a mí, a usted lo roban. Usted me embolata mi plata, yo le embolato la suya. ¿Por qué no pensar eso? Si a estos fueron castigados con la muerte, ¿por qué no pensar nosotros que muchas de las cosas que pasamos económicamente hablando es porque nosotros hemos robado a Dios primero? Amén. Esta semana una muchacha, la que ve aquí a la iglesia, se montaba al bulo maleante, las ratas de dos patas, las otras, las que están fuera de la iglesia. Se subieron con mataganao a robar el colectivo. Y la hermana llevaba toda la quincenita en la bolsa. Entonces, a ti solo le robaron el celular. Eso fue el otro. El señor el otro día, que yo le estaba diciendo, No me pongas a hablar de eso, que es que la gente no tiene plata, la gente, y tú me vas a poner ahí a hablarle de plata, y luego la gente cree que es para mí, y no, yo no quiero que anden hablando de mí, por eso, no, la gente no tiene plata. Y te acuerdas que hace 8 días le dije, el señor dijo, no, sí tienen, recuerda que los puentes de la iglesia se desocupa, y en vacaciones también, sí tienen, tranquilo que sí tienen. Y ¿sabes qué me recordó el señor? Y dice, siga hablando de eso, tranquilo que sí tienen, ¿no ve los celulares que se mandan? Que unos celulares estrato 6, los hermanos aquí. El plato 5, ¿usted no? ¿Flecho? Pero usted, hermano. Pero yo he visto aquí severos celulares. Esos celulares hablan, hermano. Si usted los deja en la cocina, le cocinan solos. Tremendos celulares. Entonces sí hay plata, ¿verdad? Si hay plata para pagar el plan del celular, si hay plata para pagar el celular. Hay plata, eso hay plata, deja el show, me dijo el señor. Deja el show, si hay plata, si hay plata. Tú habla lo que yo te digo. Pero la hermana, luego yo ahí, chat, WhatsApp. Porque ella me escribió un mensaje ahí todo así terrorífico. Y ay, algo le pasó. ¿Qué pasó? No, que se subió al colectivo y nos robó. Y tú estás llorando. Que no, yo esta vez ya no lloré. Me dijo. Yo dije, ah, bueno, ¿y qué pasó que te robaron? Dijo, no, Dios es fiel, solo el celular, porque yo llevaba la quincena ahí. Y esa hermana es fiel en lo que da. Sí. Incluso yo sé que da más del 10, más da más. Yo siempre dije, Dios respalda la economía a esas personas. Hubiera sido una Ananías, un Zafiro, le quitan las botas, le quitan el celular, le quitan el bolso, lo dejan en calzones en el bujero. Porque el Señor le quita la cobertura. Como Él me roba a mí, pues que lo roben a Él también. Que la roben a ella, pues. Bueno, en fin. El último pasaje. Hechos 6:1. ¿Quién va a ser la valiente, el valiente ahora? Hechos 6:1. Que se levante a leer la palabra de Dios. Privilegio leer la Biblia en la iglesia, ¿eh? ¿No le parece? Hechos 6:1. ¿De atrás alguien se anima? ¿Nadie se anima? ¿De este lado? Hechos. Muy bien, gracias, hermano. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, dejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. De sus ciudades eran desatendidas. Siempre hay una primera vez, pero bien hecho por valiente. Hechos 6:1. Ahí nos dicen que los discípulos o la iglesia era una comunidad social. ¿En qué gastaban la plata? Ya está claro que no la gastaban en enriquecer al apóstol, ni al pastor, ni al maestrico de pacotilla. No. ¿En qué se gastaban la plata? Prioridades tenían. Y una prioridad que tenían, ya lo hemos visto a lo largo del libro de los Hechos, era asistir al necesitado. ¿Será porque Santiago luego en su carta dice que la verdadera religión es la que se encarga de los débiles y los necesitados, y que se aparta de la contaminación del mundo? Ahí dice, en el capítulo 6, verso 1, nos dice por un lado que se asistía diariamente a las viudas. Las viudas en aquel entonces no es como las viudas de hoy, que quedan pensionadas. Siempre se muere primero el marido, ¿sí ha visto eso? Yo no sé por qué pasa eso, pero siempre se muere, porque es más mujeriego, ¿verdad? Por perro, por tomatrago, se muere primero. Pero yo no sé, pero siempre muere primero el marido. ¿Usted le murió primero el marido? ¿No? Se fue. ¿A quién se le murió el marido? Se fue de indio. Sí, como si hubiera muerto, ¿cierto? Y entonces la viuda queda con la pensión del finadito. Queda bien. Dice, mire, quedé sola, sin ese tipo. Quedé con plata. ¿Ah? Quedé con casa. ¿Ah? Así quedan la mayoría de viudas hoy día, con platica, porque le queda la pensioncita. Pero las viudas de esa época no había pensiones ni cesantías, no había nada de eso. Entonces, esas pobres, muchas viudas quedaban en la inopia, en la indigencia, quedaban en la calle, literalmente en la calle. ¿Y quiénes iban a encargar entonces de ayudarlas? La iglesia. De eso, en eso gastaban los millones que les llevaban los hermanos. Estaban las viudas griegas, las viudas hebreas. Luego más adelante dice que servir a las mesas, hacen una mención ahí de servir a las mesas. Que parece ser que lo que tenían era un comedor comunitario, gigante, inmenso. Y allí iban todas las viudas y les daban comida y demás, también les darían ayuda económica. En eso usaban el dinero. Había prioridades y en eso se usaba el dinero. ¿Ve? Usted ve que, fíjese, querido, nosotros lo hemos intentado hacer cuando ha habido plata, pero como ahora no hay, o hacemos una cosa o hacemos otra. Si nos ponemos a ayudar a los necesitados, nos quedamos sin para arriendo, sin para los servicios, sin para un poco de cosas aquí. Pero si sostenemos aquí, entonces ya no podemos ayudar más a los necesitados. Porque cuando se pudo hacer, se hizo. Cuando la gente daba, porque aquí hubo una época donde la gente en realidad daba. Ah, tiempos aquí. Entonces estaba la fundación de los muchachos farmacodependientes. Allá íbamos a ayudar. Porque había cómo, había la manera, la forma. Luego dijimos, ¿qué fármaco dependiente? No, eso no, mejor no. No, mentira, no dijimos así. Sencillamente no se pudo seguir ayudando allá. Pero dijimos, pero podemos ayudar niños ahora. Y entonces empezamos a ayudar a los niños y a sus familias. Pero ¿qué pasó? La economía se fue al piso. Entonces dijimos, bueno, ¿esto o aquello? Toca seguir aquí. ¿Qué más hacemos? A los niños de la escuela dominical les dábamos refrigerio todos los domingos. Usted fue objeto de ese, ¿verdad? Por eso está así de grande. La muchacha tiene 14 años. ¿Saben? No, parece que tuviera 30. ¡Mensa! Usted también comió de eso, ¿no? Yo he ayudado a usted con mi amiga. Un día le dije a la hermana allá, Selene. Ay, aquí está la mamá de la chiquitita. Le dije a la hermana Selene: hermana, ya no más refrigerio, porque no hay plata, hermano. Después el Espíritu Santo me conmovió. Bueno, un domingo a la vez. Un domingo al mes, sí. Y un domingo al mes les damos algo. ¿Pero por qué pasan esas cosas? Porque no hay. Yo a veces sueño, ¿no? Divago en lo que podríamos lograr si todos aquí tuviéramos un real compromiso económico con la obra de Dios. La gente que pudiéramos ayudar, las cosas que pudiéramos hacer, lo que podríamos lograr. Pero eso solo sucederá el día que el corazón de los hermanos sea tocado. Amén, hermano. Amén. Bueno, dentro de 8 días seguimos, ¿le parece? Sí, amén. Dentro de 8 días. Bueno. Por ahora le concluyo diciendo, número uno. La generosidad y la dadivosidad son características de un cristiano y son importantes en el avance del reino de Dios. La iglesia se cae o se levanta de acuerdo a su economía. Número dos, hay personas con fuertes problemas de idolatría en el corazón. Y número tres, el dinero de la iglesia se usa en las cosas de la iglesia y para las cosas de la iglesia, y no debe ser utilizado para el lucro personal de absolutamente nadie. Incline su rostro para que oremos un momento. Padre, te damos gracias el día de hoy. Alabamos tu nombre. Te glorificamos a ti, Señor. Espíritu de Dios, solo tú puedes convencernos de estas cosas. Solo tú puedes traernos al arrepentimiento. Solo tú puedes traernos, Padre, a la realidad, Padre, y hacernos entender lo que necesitamos, Señor bendito. Oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice, por favor, a tu pueblo con este mensaje, aplicándolo en su corazón, y que los que estamos aquí tomemos decisiones serias, Padre, respecto a esta área, a nuestra responsabilidad económica con tu obra, con tu iglesia, con esta familia, Padre amado. En el nombre de Jesús, dejo este tiempo en tus manos, confiado en lo que harás en los corazones como fruto de este mensaje. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor. Y amén.